En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa. Interesantes temas de conversación junto al ingeniero Claudio Rojas. Grandes temas que harán reflexionar, que despertarán tu mente. Bienvenido, Claudio Rojas. ¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estoy en esta oportunidad. Estamos felices de venir siempre acá a hablar con ustedes. Es una verdadera alegría, no es una... No lo digo por ser amable con ustedes, de verdad que vengo feliz. Le venía contando yo a Juan Carlos en el camino, de verdad que me hace muy feliz venir para acá. Así que gracias a ustedes, porque nosotros nos debemos a ustedes. A ver, nuestro programa que se llama La Verdad, una alternativa. Y hasta ahora nos hemos enfocado en la denuncia de la corrupción y el mal a nivel nacional e internacional, la contingencia de la semana, en fin, la actualidad que está en boca de todos. Ahora, sin desconfigurarnos de nuestro nombre, de lo que es nuestro nombre, nuestro principio, y manteniendo el tema contingente, esta vez vamos a enfocarnos en un tema un poco distinto. Buscaremos la verdad en algo distinto, pero que es contingente a nivel mundial y es noticia de esta semana. El tema se genera a raíz de que en su cumpleaños número 60 la NASA dice que quiere volver a la Luna. ¿Qué les parece ese tema? La NASA quiere volver a la Luna. Lo dijo el presidente Trump y lo dijo el jefe de la agencia espacial estadounidense Jim Bridenstine, quiso dejar un mensaje claro el jueves durante una reunión con la prensa. La NASA aprieta el acelerador para volver rápido a la Luna, gracias al sector privado, un objetivo trazado por Donald Trump. Es importante regresar a la Luna, dice, lo antes posible. Esta vez, cuando volvamos a la Luna, nos quedaremos allí, dijo el administrador de la NASA. No dejaremos banderas y huellas. Entraremos en casa y no volveremos durante 50 años. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay mucho que decir al respecto. Podremos hacer viajes de ida y vuelta con humanos, agregó, al reiterar que la política oficial de Estados Unidos, desde la firma de una directiva de Trump en diciembre del 2017, que es el regreso a la Luna antes de ir a Marte, tal vez para la década del 2030. Hagamos un poquito de historia. ¿Qué pasó? Ya sé que algunos van a objetar el tema de la Luna, pero ya lo vamos a comentar y vamos a responder a las preguntas que creemos que nos harían. El mundo se paralizó cuando un hombre pisó la Luna, y hasta ahí llegó la historia. Desde 1972, recordemos que fue en junio del 1969, el Apolo 11, el módulo lunar, aterrizó en la Luna. Al unísono, en realidad. Y hasta ahí llegó la historia. Desde 1972, ninguna misión espacial ha llegado hasta allá. ¿Hay alguna explicación al respecto? Se le preguntó a Charlie Duke, uno de los pocos astronautas que han estado en la misión lunar, y acá nos responde con lujo de detalles. Primero que todo, déjenme aclarar algo, en vista de cantidad de gente que cree en las teorías de la conspiración, según las cuales no hubo misiones lunares y todo se filmó en un hangar o en Groenlandia, sí fuimos a la Luna. Yo, como piloto del Apolo 16, posee el módulo lunar Orión sobre esa superficie, llena de huecos y rocas, y caminé sobre el polvo seco y oscuro, un polvo tan fino como el talco que se me metía entre los pliegues del traje. Se quedaba ahí pegado y había que sacudirlo antes de entrar al módulo lunar. Hay quienes piensan que no necesitamos regresar a la Luna, sino que debemos ir derecho a Marte. Entre ellos está mi colega Buzz Aldrin. Él es Edwin Aldrin, quien viajó también a la Luna y es reconocido como el segundo ser humano en pisarla, detrás de Neil Armstrong, que fue el primero. Yo, en cambio, creo que debemos ir a la Luna antes. Pienso que allá hay mucho que podemos utilizar científicamente. Por ejemplo, establecer una base similar a las que hay en la Antártida. Vivir en ella durante meses y entender lo que vamos a necesitar para vivir en Marte. Lo que la mayoría de los televidentes no supo es que el equipo del Apolo 11, conformado por Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, reportó en varias ocasiones avistamientos de ovnis durante el viaje y el alunizaje. Eso está comprobado, hay muchos testimonios, hay muchas. Ya vamos a hablar de ese tema. Voy a hablar un poco de estos testimonios antes de comentar todo esto. El sargento retirado Carl Wolf trabajó para la NASA y la Fuerza Aérea Norteamericana. Y él dijo: con Photoshop borraron los ovnis, las bases en la Luna y los rastros de procedencia desconocida. Solo después de este procedimiento quedaban listas para ser publicadas en internet, en periódicos. Lo mismo pasa hoy con las fotos del Curiosity en Marte. También modifican las fotos. Durante la misión Apolo 14 también hubo avistamientos de ovnis. Edgar Milchen, astronauta del Apolo 14, está completamente seguro que el fenómeno ovni es real y que se trata de visitantes extraterrestres que han tenido contacto con el gobierno norteamericano. Decidió revelar la verdad de todo lo que experimentó en el espacio porque cree que la verdad debe ser conocida por el mundo entero y porque denuncia que los esfuerzos por mantener en secreto la existencia de contactos con extraterrestres es una conspiración de un grupo clandestino de personas que tiene más poder que el gobierno y que usan establecimientos gubernamentales para fines secretos. Desafortunadamente, la prensa mundial no expone estos casos y no muestra interés en el fenómeno OVNI. El factor burlón y cómico ha sido muy alto, pero la ciencia detrás de esto y las investigaciones son reales, dice el ex astronauta. A ver, vamos a hacer algún comentario. El fenómeno OVNI hace 40 años, podíamos decir, yo creo en los OVNIs, o yo no creo en los OVNIs. Pero hoy día, decir que el fenómeno no existe es ser sencillamente ignorante, porque las pruebas son absolutamente irrefutables, pero absolutamente irrefutables, son cada vez mayores y podemos hacer un programa o dos programas dándole solamente pruebas. Entonces hay mucha información. Sin ir más lejos, hace un par de meses atrás, la NASA, y aquí hay una prueba, pero para que usted saque sus propias conclusiones, la NASA mandó a cerrar todos los observatorios solares del planeta. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que hizo una cosa así? ¿Por qué podría hacer una cosa así? Y eso fue, salió de todas partes. ¿Cómo la gente no es capaz de preguntarse por qué cierran los observatorios? Evidentemente que porque quieren que no observemos algo. ¿Qué es lo que no quieren que observemos? Se vieron en ese entonces, se veían naves extraterrestres gigantescas llegando al Sol y prácticamente funcionándose con el Sol. ¿Cómo se pueden explicar eso? ¿Cómo podría explicarlo la NASA? ¿Cómo podría explicarlo la gente? ¿Qué pueden pensar de eso? Y eso es real. Ponga usted en Google fotos de naves extraterrestres llegando al Sol y le va a aparecer, va a ver usted. Entonces hay mucha evidencia. Yo me acuerdo personalmente que antes del año 2000 me acuerdo de haber ido en una oportunidad, y yo siempre cito este ejemplo, a Vicuña. En Vicuña, en la plaza de Vicuña, salen cada dos horas unos buses que iban al observatorio Mamayuca. Y me acuerdo que fuimos a las 2 de la mañana a observar por grupo, un grupo como de 10 personas, así aproximadamente, con un guía. Y todo el mundo, yo iba con una persona que era amiga del guía. Entonces, todo el mundo siempre pregunta lo mismo. Oye, ¿y se ven ovnis? Obviamente que el guía les dijo que no. Pero después, off the record, en privado, la persona que era amiga del guía le preguntó y él le dijo que sí, que se ven, pero que ellos tienen prohibido decir, no solo bajo amenaza de perder su trabajo, sino bajo amenaza de muerte. El observatorio Mamayuca depende del Tololo, que es a su vez propiedad de la NASA. Entonces, así se trata el fenómeno OVNI por parte de la NASA. Bueno, continuamos entonces con los testimonios y vamos a seguir comentando. Alan Bean, de 85 años, es una de las 12 personas que han dado un pequeño paso para el hombre y un salto gigante para la humanidad sobre la superficie de la Luna. El piloto del módulo lunar fue uno de los miembros de la tripulación a bordo del Apolo 12, que caminó sobre la superficie del satélite tras el lanzamiento de la nave, que tuvo lugar el 14 de noviembre de 1969. Vale decir, el mismo año que salió el Apolo 11. Tal era la locura que desató en la misión Apolo. Gracias a su experiencia espacial, ha elaborado varias teorías curiosas acerca de la existencia de vida extraterrestre. Según argumentó, cuanto más avanzadas las civilizaciones, son más amigables y altruistas. Además, la Tierra de hoy es mucho mejor de lo que solía ser antes, de manera que si hubiéramos encontrado representantes de otras culturas espaciales, habríamos actuado de parecida manera. No obstante, el veterano integrante de la NASA no duda ni un segundo de que no estamos solos en el universo. Hay tantos miles de millones de estrellas que deben haber estadísticamente muchos planetas alrededor de estas estrellas que han desarrollado vida, prosiguió. Ellos hablan con mucha cautela del tema porque están siendo siempre observados. Solamente se atreven a decir algo en su edad avanzada, digamos, ya, porque ya están en muy avanzada edad todos astronautas. Es importante decir que todos los astronautas que han viajado al espacio, todos, sin excepción, se van como científicos y vuelven absolutamente reformados, vuelven como místicos. Más profundo, ¿ah? Claro, entonces, ahora tengo una cosa que es muy interesante antes de ir a la parte de comentarios, y con esto quiero terminar los testimonios, que me parece que es fundamental. La transmisión del Apolo 11, parte de la transmisión que, según Otto Binder, ex empleado de la NASA, algunos radioaficionados recogieron con sus propios equipos VHF el día de la llegada del Apolo 11 a la Luna. Astronauta dice, ¿pero qué es aquello? Astronauta 2, ¿tenéis alguna explicación? Houston responde, no tenemos, no os preocupéis, seguid con el programa. Astronauta 1, oh chico, es increíble, esto es fantástico, no lo habrías podido ni imaginar. Houston responde, Roger, lo sabemos, id por el otro lado. Astronauta 1 dice, pero qué tipo de maravilla es esto, es increíble, Dios, ¿qué es eso? ¿Me dices qué demonios es eso? Houston le responda, usad tanco tango. Astronauta 2 dice, ahora hay una especie de luz allí. Houston le responde, Roger, cambiamos la comunicación, usen bravo, tango, y seleccionen Jezebel, Jezebel, que son códigos para la comunicación, porque van a ir por otro canal que va más lento y con diferido, ya le vamos a explicar. El astronauta 1 dice, sí, pero esto es increíble. Únicamente Maurice Chatelain, experto en comunicaciones de la NASA, confirmó que un retardo de tiempo en la transmisión del diálogo entre el centro de control y el Apolo 11 permitió a la NASA censurar la información referente a los visitantes externos. Bueno, eso era lo que les quería compartir en cuanto a testimonio. También hay otros testimonios, por ejemplo, el doctor Vladimir Kocha, presidente del Consejo de Ómnibus de Moscú, dice que Neil Armstrong transmitió al centro de control un mensaje de que dos objetos grandes y misteriosos los observaban cuando alunizaron. Pero este mensaje nunca fue oído por el público, ya que la NASA lo censuró. Recordemos que en ese tiempo la Guerra Fría estaba en pleno apogeo. Difícilmente un ruso habría reconocido que había una carrera espacial gigantesca, porque los rusos habían puesto el primer satélite en órbita, con éxito. Entonces los norteamericanos tenían que ganarles de alguna manera, y por eso es que hicieron lo posible y lo imposible por aterrizar en la Luna. De hecho, antes de llegar con el Apolo 11 a la Luna, hubo una serie de misiones Apolo que cada vez estuvo más cerca hasta que finalmente llegaron a la Luna. Alexander Karantsev, también ruso, afirma que Aldrin, el otro astronauta, hizo una grabación en color de los ovnis desde el interior del módulo. Más tarde, en 1985, el astronauta Gordon Cooper hizo una alarmante advertencia. Creo que vehículos extraterrestres y sus tripulaciones nos están visitando desde otros planetas y que están técnicamente más avanzados que nosotros. Esos son dichos de distintos testimonios de científicos y de esto. Ahora, un periódico ruso dice que existen vestigios humanos en la Luna y que Estados Unidos oculta la verdad. Y ahora vamos a ir al tema que nos queríamos destacar. ¿Por qué la NASA bombardeó la Luna? La palabra oficial de la NASA dice que el principal objetivo de la misión L-CROSS, según los postulados de la NASA, fue explorar la presencia de hielo de agua en un cráter permanentemente en sombra cerca de una región polar lunar. La misión fue lanzada junto con el orbitador de reconocimiento lunar LRO el 18 de junio de 2009 como parte del Lunar Precursor Robotics Program, la primera misión estadounidense a la Luna en más de 10 años. ¿Pero ese era realmente el objetivo? Si esa era la premisa, la duda entonces surge entre los que consideran que todo puede ser una conspiración. ¿Para qué romper las numerosas leyes internacionales e ir en contra de las propias normas? El verdadero propósito detrás de la misión L-CROSS era el bombardeo lunar, que a todas luces resulta mucho más enigmático de lo que nadie en la NASA está dispuesto a aceptar. En principio, porque consideran que la NASA tenía un objetivo militarista y no científico. Siendo una institución científica y civil, la NASA siempre tuvo objetivos militares. E incluso muchos consideran que el arma cinética de 2 toneladas que fue detonada en el polo sur de la Luna estaba dirigida a una base alienígena que se encuentra allí. Quizá podría explicarse entonces por qué no se han vuelto a hacer expediciones lunares en los últimos años, cuando se sabe que está lleno de minerales, que cuenta con agua y que la Luna es ideal para continuar la exploración de nuestro sistema solar, y también sería de ayuda para llegar a Marte y más allá. Bueno, ahora sí que entramos de lleno en el tema. Esto era como la introducción del tema que vamos a tratar. Te mando saludos, Leonino Roja, desde Valdivia, tu primo. Muchas gracias. Te recomiendo el libro Mirlo Rojo, de J.B. Sí, sí, sí. Bueno, a ver. La NASA hizo el alunizaje con el Apolo 11, y un alunizaje con el Apolo 12, muy breve, y después hubo un Apolo 2, 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Con qué objetivo? Si nunca nos contaron que haya alunizado el Apolo 13, nunca nos contaron el Apolo 14 alunizado, o el 15, o el 16, o el 17, ¿a qué fueron? Pregúntense ustedes, queridos telespectadores, o sea, auditores, perdón. Entonces, ¿tiene relación con esto? Ellos bombardearon la Luna con el Saturno V, que era el tanque que llevaba el módulo lunar, el módulo de lanzamiento, y lo dejaban caer con un poco de combustible y provocaban unas tremendas explosiones. El Apolo 13 llevaba bombas nucleares para bombardear las bases lunares. Y el Apolo 13, ¿qué le pasó? Volvió para acá. Nosotros sabemos que volvió para acá de una manera que es absolutamente increíble, porque no tenía, volvió con el módulo lunar, prácticamente el módulo que daba, no el módulo lunar, sino que el módulo que gira, que estaba dando vuelta alrededor de la Luna, y no tenía combustible para volver, y sin embargo llegó a la Luna, o sea, perdón, llegó de vuelta. Los seres extraterrestres de la Confederación Intergaláctica no permitieron que el hombre, que tiene libre albedrío acá en la Tierra para hacer el mal, como lo hemos hecho, para vivir en guerras como hemos vivido todo el tiempo, y ahora estamos a punto de ir a una guerra mundial a escala mayor, se le permite el libre albedrío para hacer el mal aquí, pero no se le permite ir a hacer el mal allá. En ese entonces, el Ronald Reagan hablaba de la guerra de las galaxias y quería instalar una base militar para superar a Rusia. Quería instalar una base militar en la Luna, pero le molestaban las bases alienígenas. Y claro, las bombardearon porque, como los alienígenas eran absolutamente pacíficos, solamente observaban lo que hacía el hombre, no se le ocurrió nada mejor que bombardearlos. Pero claro, estos seres son pacíficos, pero tienen una tecnología muy superior a la nuestra, pero muy superior. Las bases extraterrestres están en la Luna hace 150.000 años. Nosotros hace 150.000 años, ¿en qué estábamos? Entonces, la tecnología de ellos, si nos quisieran invadir, como nos quieren contar, no es poderoso, que nos asustan con los extraterrestres, nos dicen que son malos. En las películas de Hollywood nos hacen seres extraterrestres que quieren comerse al hombre o que quieren invadirnos. Se habla en YouTube, ustedes encuentran muchos videos que hablan de una invasión extraterrestre. Si nos quisieran atacar, lo habrían hecho hace mucho rato. No nos quieren atacar. Ellos están aquí desde que el hombre está manipulando indebidamente y con malas intenciones la energía nuclear. ¿Por qué? Porque ellos tutelan el planeta. Nos dejan ser libres, pero en el momento que nosotros ponemos en riesgo la supervivencia del planeta, no de la raza humana, nosotros nos podemos matar todos si queremos. En el momento que ponen en riesgo la supervivencia del planeta con una guerra atómica que puede producir una reacción en cadena que finalmente puede destruir el planeta, entonces ahí ellos, antes de ese hecho, ellos intervienen. Ellos pueden intervenir y paralizan todo nuestro sistema. Aquí el hombre cree que puede hacerle guerra a los extraterrestres. Hay lleno de videos donde dicen bombardeo a naves extraterrestres. O ha dicho que va a haber una invasión extraterrestre y los vamos a atacar. Hay una base extraterrestre que los militares norteamericanos saben que hay a 20 kilómetros de profundidad en la Tierra. Quieren tirarle una bomba atómica. Y eso revela nuestra ignorancia. Nuestra tecnología es avanzada, pero al lado de la de ellas, de la de ellos, realmente es absurda, es burda. Es como querer pelear con una onda contra un rayo láser. No tenemos ninguna posibilidad. Una guerra contra ellos ni siquiera empezaría. Ellos paralizan todos los sistemas. Entonces, además, una bomba atómica no les hace nada, porque ellos cambian de dimensión. O sea, pasan a la dimensión física y las naves de cuarta dimensión pasan a una dimensión no física, antimaterial. Entonces, una bomba atómica no les hace absolutamente nada. Y hay otras naves más avanzadas que todavía, que son solamente de lunes. Esas son mucho más avanzadas que las naves común y corriente. Bueno, entonces le estamos diciendo que la posibilidad de ir a la Luna que plantea el presidente Trump y el jefe de la NASA es un absurdo. Ellos no nos van a permitir salir más allá de nuestro satélite. No nos está permitido porque no nos hemos ganado el derecho. El día que tengamos un nivel de conciencia donde no pensemos en apoderarnos de las cosas, no pensemos aplastar al del lado, y seamos fraternos y aprendamos a vivir en comunidad y en fraternidad como seres humanos reales, ahí vamos a tener la posibilidad de viajar más allá de nuestro planeta. Pero en este momento no nos está permitido, no nos van a permitir eso por ningún motivo. Así que todas esas cosas son, llamémoslo así, como pomadas que nos venden para entretener a la gente, para que la gente no piense, no se oponga tanto a la depredación de planeta que están haciendo las megacorporaciones, porque piense que absurdamente que, bueno, si se nos acaba la Tierra, nos vamos a la Luna. Yo he escuchado gente hablar así, o nos vamos a Marte. Con ese tipo de soberbia que nos caracteriza, nosotros tenemos este planeta y no tenemos más. La Luna no está a nuestro alcance en este momento. Estuvo a nuestro alcance, en este momento no está a nuestro alcance. Vamos a hacer una pausa. Bueno, queridos auditores, entonces seguimos hablando un poco con el, ya que nos adentramos en este tema. Hablemos también que durante la misión Apolo hubo 14, también hubo avistamientos, decíamos. Y algo que les quiero comentar. El primer caso de seres extraterrestres conocido, digamos, el caso más emblemático, diría yo, es el famoso caso Roswell, que fue en 1947 en Nuevo México, en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos. 15 días antes había habido un avistamiento gigantesco en Washington, donde las fuerzas aéreas norteamericanas había dado un diagnóstico que se puede encontrar, está desclasificado, había dado un diagnóstico de que estos seres venían en paz, eran pacíficos, que tenían mucho más tecnología que nosotros. O sea, lo que no se ha dicho hasta hoy día, 60, 70 años después, lo dijeron en 15 días. Pero claro, obviamente que nos escondieron todo. Ahora, en el caso, como les decía, el caso Roswell, que es el clásico caso emblemático de este tema, que cuando se habla de extraterrestres es imposible no hablar del caso Roswell. Para que ustedes vean cómo se manipula la información, la primera nota de prensa que salió después de esta caída de un aparato extraterrestre en un rancho de un señor, un ranchero común y corriente ahí, dice haberse estrellado un disco volador sobre el desierto de Roswell. La segunda nota de prensa que salió, ya manipulada, rectifica el primer comunicado de prensa alegando que no era un disco volador, sino un globo meteorológico. Después de este último comunicado, el gobierno y el pueblo estadounidense desechó el tema y continuó con sus vidas cotidianas. Pero en 1978 se produjo un productivo encuentro casual entre dos personas importantes del caso que se encontraron por primera vez: el militar retirado oficial Jesse Marcel y el físico Stanton Friedman. Y ellos dieron muchas luces respecto de este tema. Ahora, ¿por qué los extraterrestres llegaron ahí a una zona donde se sitúan las armas nucleares o centros nucleares, cohetes armamentistas y espaciales como en B-2 y radares potentes que se aglutinan en el sureste de Nuevo México, justamente en la comarca de Roswell? ¿Qué hubiera sucedido con el caso Roswell si el físico y el ufólogo Stanton Friedman no se hubieran encontrado por casualidad con el oficial de inteligencia en la base aérea de Roswell, Jesse Marcel? Nada hubiéramos sabido de esto, seguramente. Nos lo hubieran escondido. Pero, a ver. ¿Sí? Para desvirtuar esto que pasó, porque efectivamente llegó una nave extraterrestre, cayó, está demostrado. Cayeron seres extraterrestres que son... Es un experimento que nosotros hemos sabido por unos mensajes de extraterrestres de que este caso, junto con otros casos que han habido en la Tierra, es una prueba que hacen los extraterrestres para ver cómo el hombre reacciona ante esto. Lamentablemente reaccionamos de la peor forma, porque le tratamos de sacar ventaja. Mandaron estos seres que eran robots biológicos, no eran seres verdaderos, sino que eran verdaderos robots biológicos, y aparecen en una película que es muy famoso, una operación de estos seres, una cirugía para verlo, y después hicieron varias en las cuales se desvirtúa el fenómeno. De esa manera desvirtúan todo el caso. El caso fue verdad, hay pruebas, hay testimonio. Pero lo más importante, que estas naves, que eran, llamémoslo así, las más básicas, porque eran de un material, un plasma metálico, no eran de la mayor tecnología. Hoy día vemos naves con mucho más tecnología, naves que se transforman en luz fácilmente, que aparecen y desaparecen a voluntad, andan a velocidades increíbles. Los científicos de repente han cuestionado cómo es posible que van a llegar naves, y eso revela nuestra ignorancia y nuestra soberbia también. ¿Cómo van a llegar naves desde tan lejos? Cualquier lugar sería a tantos años luz. ¿Cómo podrían llegar tan rápido? La verdad es que las naves extraterrestres más avanzadas no se mueven a la velocidad de la luz, sino que se mueven a la velocidad del pensamiento. ¿Se puede usted imaginar eso? Usted ni yo podemos hacerlo. Esa tecnología, imagínesela, no podemos imaginarla. ¿Cómo podemos imaginar lo que significa moverse a la velocidad del pensamiento? Mucho más rápido que a la velocidad de la luz. Basta que yo piense estar en un lugar, en un extremo de la galaxia, y estoy. Entonces, más que moverse, se sitúan en cualquier parte. Nosotros hemos sabido que los seres extraterrestres, que según los poderosos nos quieren atacar, nos quieren invadir. Hay algunos videos en que hablan algo tan absurdo como que saben la fecha de la invasión extraterrestre. A ver, ¿cómo podríamos saber nosotros, que abiertamente tenemos menos tecnología, cómo podríamos saber la fecha de una supuesta invasión extraterrestre hecha por una fuerza que es muy superior a la nuestra? ¿Cómo podríamos saberlo? O sea, no tiene ninguna lógica. Desde el momento que dicen eso ya es absurdo. No puede ser. No va a haber invasión extraterrestre. Eso se lo puedo asegurar. Porque los mismos seres, cuando traten de hacer ese show aquí, lo van a impedir. Porque ustedes deben saber, queridos auditores, de que hay naves terrestres con apariencia extraterrestre, que se les da mal uso, porque el hombre tiene esa tecnología escondida. No la tecnología que le estoy hablando yo de moverse a la velocidad del pensamiento, pero sí la tecnología para mover estas naves, poderse desplazar en todos los sentidos, arriba, abajo, y con bastante rapidez. Entonces, estas naves metálicas o de apariencia metálica no siempre son extraterrestres. Hay naves terrestres. Yo me acuerdo que en el año 1999 en Paihuano, yo estaba en ese entonces, me acuerdo, en La Serena, pero en Paihuano, yo estaba trabajando en La Serena, en Paihuano, que es una localidad del interior de Vicuña, chocó detrás de un cerro una nave extraterrestre, supuestamente una nave extraterrestre. A los 5 minutos me contaron personas que yo conozco, que no lo vi yo, pero personas que me merecen toda la confianza, me contaron que llegaron 3 helicópteros de la operación UNITAS y cerraron todo el lugar y no permitieron que nadie se acercara. Y no se habló nada en ninguna parte de eso más que en el periódico de Vicuña. Algo. Ni siquiera en La Serena salió en los periódicos porque no lo permitieron. Entonces, ¿podría usted sacar algún tipo de conclusión? Bueno. 1999. Cayó un helicóptero en Paihuano. Bueno, dice que fue el año 98. Ah, puede ser el 98, sí. Hoy día salió en la mañana la televisión. Ya, bueno, no me acordaba, puede pero ser. Robo el chino. ¿Viste? Entonces, claro, salió, ¿eh? Qué bueno, buen aporte, producción, siempre ahí, atento a todo lo que estamos diciendo y todo lo que hacemos. Así que muy, muy bien, siempre oportuno en la música, en todos los temas. Bueno, entonces le estábamos diciendo de que estas seres extraterrestres, nosotros tenemos conocimiento de que han salvado a la humanidad en los últimos 30 años 7 veces de la extinción total. Eso no se sabe. Eso usted no lo cree. Es difícil que lo pueda creer. Pero 4 veces en errores en aparatos nucleares entre los años 83 y 87. Casi al final de la Guerra Fría, recordemos que la Guerra Fría terminó definitivamente el 89, ahora tenemos una situación peor que la Guerra Fría. Ya vamos a hablar del tema de la guerra, porque realmente hoy día sí que estamos en una situación que amerita hablar del tema, porque la situación está realmente muy, muy complicada a nivel mundial. Eso no se lo van a decir nunca en las noticias. Pero si usted busca en YouTube nomás, o en Google, ponga la Guerra Mundial, Tercera Guerra Mundial, y va a aparecer al tiro un montón de cosas que le van a llamar la atención. De verdad que hay mucha información y están pasando muchas cosas y creo que tenemos que estar atentos porque se viene algo muy grande, muy grande. Seguimos con el tema extraterrestre. Le estaba diciendo que 4 de las veces que nos salvaron se refería a bombas nucleares, y 2 veces a la radiación de Fukushima. Han descontaminado el Océano Pacífico dos veces. Con una tecnología que ni usted ni yo la podemos imaginar, porque el hombre no la tiene esa tecnología. Pero lo que pasa en Fukushima también se puede investigar en internet, pero está muy grave la situación y no se dice, no se divulga, porque lo quieren esconder. Porque si lo divulgan, la bolsa corre el riesgo de caer. Y eso es más importante que la vida humana. Es mucho más importante que las mutaciones que tiene la gente que vive a menos de 130 kilómetros de Fukushima. Es mucho más... Lo que pasó en Fukushima es mucho más grave que lo que pasó en Chernobyl. En ese entonces, cuando pasó lo de Chernobyl en el año 1986, se tomaron muchas precauciones. En Europa la gente se preocupaba de no comer alimentos de la tierra porque por la posibilidad de que tuvieran restos de radiación, residuos. Los gobiernos se preocuparon de prohibir y cuidar a la gente de eso. Hoy día los gobiernos abandonaron a la gente porque la política de los gobiernos es la política del poder mundial, que es la destrucción de la humanidad, la eliminación del 90% de la población. Ese es el objetivo del poder que manda el mundo. Y eso no es un invento mío. No es que seamos conspiranoicos. Tenemos evidencias. Y hay evidencias concretas. ¿Por qué cree usted que desde el año 80 existe un monumento, un tremendo monumento, gigantesco, en el condado de Elberton, en el estado de Georgia, en Estados Unidos, en 8 idiomas, donde están los 10 mandamientos del poder mundial actual? Y el primer mandamiento dice mantener la población en 500 millones de habitantes. 500 millones de habitantes, ¿cuánto es en relación a lo que tenemos hoy día? No es ni en menos del 10% de la población actual. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el resto? Lo eliminamos. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Con vacunas, con las fumigaciones químicas que hacen los diarios, los herbicidas, con los insecticidas, con las guerras. ¿Cómo están matando a la gente en Medio Oriente? En Yemen, por ejemplo, hubo una entrevista a la actriz boliviana que está dedicada en Medio Oriente a denunciar el mal en Siria, y nos dijo que en Yemen, en el puerto de Yemen, los barcos llegan con alimento y no los dejan bajar. Llega la ayuda humanitaria de la UNICEF, de la ONU, y no los dejan bajar porque quieren que se muera la gente de hambre. De hecho, se está muriendo la gente de hambre allá. Los niños, vean fotos de Yemen, cómo está la gente en Yemen. Una guerra que está patrocinando Arabia Saudita, Estados Unidos e Israel. Entonces, ¿cuánta gente muere hoy día en las guerras? No existen los reporteros de guerra. ¿Por qué? Porque están usando para los bombardeos en Medio Oriente bombas de uranio empobrecido. ¿Qué significa eso? Bombas de uranio empobrecido. Han usado el fósforo blanco, que está prohibido por la Convención de Ginebra. Están usando bombas de uranio empobrecido con el objeto de que quede la radiación y la gente se muera. Los reactores nucleares. ¿Por qué están promoviendo siempre los reactores nucleares? Porque los residuos radioactivos que dejan los reactores nucleares, aunque sean, entre comillas, con fines pacíficos, los residuos radioactivos contaminan el planeta. Y para el objetivo de ellos es importante eso. Es muy importante mantener contaminado el planeta. Es muy importante porque esa contaminación les asegura, primero, que las personas mueren de cáncer, muchos, cada día más. La OMS, que depende de la ONU, la Organización Mundial de la Salud, ya no tiene cifras ni estadísticas del cáncer. Antes las tenía. ¿Por qué las esconden? La gente de salud, los médicos, la gente que está relacionada con el tema salud, a lo mejor no tiene una estadística, pero sí intuitivamente perciben de que se está muriendo mucha gente de cáncer. Y aquí, no tanto como en los países del hemisferio norte, ni hablar de en Europa, ni en Oriente, ni hablar. ¿Por qué? Porque ellos están más expuestos a la contaminación radioactiva que nosotros. Entonces, esa es la situación. Ellos quieren que de aquí al 2030 haya, ojalá, 1.000 millones de personas en la Tierra. Y no estoy loco, existe la Agenda 2030 de la ONU, 2030 de la ONU, que lo dice expresamente. No son inventos nuestros de gente enferma ni conspiranoica. No somos conspiranoicos. La verdad es que todas las cosas que decimos tienen un respaldo. Cualquier persona que quiera información o que nos emplace a decir de dónde sacamos tal o cual información, estamos disponibles. No tenemos ningún inconveniente en decir nuestra fuente. Entonces, es un tema que nosotros estudiamos hace mucho tiempo. Nosotros este tema lo venimos estudiando hace más de 20 años. Entonces, claro, no habíamos hablado de este tema en el programa, pero tenemos la posibilidad de hacerlo cuando llegue el momento. Y va a llegar el momento, porque el objetivo, y esa es la esperanza que tenemos que tener. ¿Por qué el poder mundial no quiere que se sepa de los extraterrestres? Porque el contacto cósmico, el contacto extraterrestre que se va a producir, querámoslo o no, y ojalá que lo queramos porque es la única manera de cambiar las cosas en este mundo, no existe otra. Porque cada día es más la evidencia que nos aplastan y nos aplastan y nos aplastan y hemos perdido la capacidad de asombro con la forma como nos aplastan, cómo nos roban, y cómo nos quitan las cosas y la gente no hace nada. ¿Por qué? Porque estamos manipulados mentalmente, ya no tenemos la capacidad de hacer nada. No hacemos absolutamente nada, nos roban en nuestra nariz y no hacemos nada. Pero nada. Porque estamos aletargados con la tecnología. Va a venir pronto la red 5G, que es un internet mucho más rápido. Y eso, por favor, queridos auditores, les pido por favor que lo investiguen. Han hecho experimentos. Todo lo que toca la red 5G, los pájaros, los animales, se mueren en forma instantánea. ¿Qué va a pasar con nosotros? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la red 5G? Que está proyectada para el 2020, entre el 2020 y el 2022, según lo que dicen, es finalmente matarnos. Ese es el objetivo. Y ustedes, aunque me digan, pero ¿cómo nadie hace nada? Es que no podemos hacer nada, no tenemos el poder. Solamente tomar conciencia, como lo hemos dicho muchas veces, oponernos, tomar conciencia como tomamos conciencia del problema del señor del gas, y que todos reclamamos, y como tomamos conciencia de las mentiras en el crimen de Camilo Catrillanca. Hubo mucha movilización, y el gobierno hasta tuvo que echar un poco el pie atrás. Entonces, ese es el camino. Pero el gran cambio se va a producir, y esa es la esperanza que les quiero transmitir. Y lo digo responsablemente. Cuando se produzca el contacto cósmico, no tenemos que tenerles miedo a los seres extraterrestres. Los únicos seres malos somos nosotros, los seres de la Tierra. Los seres que nosotros estamos haciendo las aberraciones más grandes en este mundo y nos parece todo tan natural. Ellos lo encuentran absolutamente horroroso porque no somos fraternos, porque privilegiamos el dinero por sobre la vida, porque aplastamos cualquier terreno con tal de sacarle provecho, robamos terreno, usurpamos terreno y aplastamos poblaciones completas, comunidades completas, con tal de sacarle un dinero a un terreno para hacerlo, entre comillas, productivo. ¿Y por qué? Porque con eso damos trabajo, supuestamente, lo que dicen es invertir en eso. Entonces, con ese discurso, se meten en todos lados y están aplastando a la gente. Pero yo les aseguro que estamos próximos a ver grandes cosas, grandes cambios, que van a ser cosas muy fuertes, que van a contrarrestar este poder que nos aplasta. Lo digo responsablemente y emplazo a cualquiera a que, si quieren saber mayor información y profundizar este tema, no tengo ningún problema en hacerlo, donde sea, con quien sea y cuando sea. Bueno, ¿tenemos tiempo? Ya, tenemos tiempo entonces. Así que el tema extraterrestre es absolutamente apasionante. Ellos nos tutelan porque nosotros estamos mal uso, haciendo mal uso de la energía nuclear, que es algo que no debiéramos haber hecho. La energía nuclear de fisión, la energía nuclear de fusión, que es la energía nuclear del sol, no hay ningún problema en hacerla, pero la energía nuclear de fisión, o sea, ruptura del átomo para generar energía, está prohibida por las leyes de la naturaleza. Entonces, esa energía nuclear contamina y puede llevar a una reacción en cadena. Nosotros tenemos las armas, el planeta tiene las armas para destruir el planeta 11 veces. Pero destruir el planeta, no solo destruir la humanidad, la gente, digamos, porque con 10 bombas nucleares se genera un invierno nuclear y en el corto plazo igual nos morimos, porque sin sol, sin vegetación, nos morimos, así de simple. Entonces, pero yo hablo de destruir el planeta, hacerlo explotar como explotó algún planeta ya en el sistema solar hace millones de años. Así. Entonces, eso no lo van a permitir ellos, porque cualquier cosa que le hagamos al planeta altera el sistema solar y eventualmente puede alterar la galaxia. Y eso no tenemos derecho a hacer. Hay leyes que hay que cumplir, que tienen que darse en el cosmos generalizado. Todo es perfecto en el cosmos, todo funciona ordenado y perfecto. El universo se va expandiendo y funciona en forma perfecta, y no podemos alterar el funcionamiento nosotros como seres humanos de nuestro sistema solar y menos de la galaxia. No tenemos esa posibilidad, no nos está permitido. A nosotros se nos ha dado el libre albedrío, que se ha transformado en libertinaje del albedrío, donde todo es relativo, nada es malo, todo puede ser, todo es bueno, todo es posible, todo está permitido. El relativismo domina nuestro mundo. Esos son los nuevos dogmas que existen hoy día. Pero no. El mal existe. Y el bien también. Y todos conocemos lo que está mal. A veces nos hacemos los lesos, pero fíjese que hasta los más malos saben lo que está mal. Y por eso es que lo esconden. ¿Por qué lo esconden? Porque saben que está mal, porque ¿qué va a decir la gente? Entonces, ahí están revelando de que efectivamente ellos saben que eso está mal. Y lo hacen a espaldas de la gente. Lo malo. ¿Cuántas cosas han hecho nuestros gobernantes a espaldas de la gente? Y muestran una cara totalmente distinta con el pueblo. Les dicen lo que quieren escuchar. Entonces, nunca el poder va a reconocer el fenómeno extraterrestre. Nunca. Lo que dice la gente, pero ¿cómo los científicos no lo dan? Los científicos están, las mejores y las mayores ciencias, las universidades más importantes del mundo están en manos de este poder. Y los científicos mejor pagados y los más poderosos están en manos de este poder y nunca van a reconocer el fenómeno extraterrestre. ¿Saben por qué? ¿Ustedes creen que los vendedores de drogas y las mafias van a aceptar el fenómeno extraterrestre? ¿Usted cree que los vendedores de armas que están promocionando el lobby que está impulsando a Trump a ir a la guerra van a estar de acuerdo con el fenómeno extraterrestre? ¿Ustedes creen que los banqueros, los especuladores del dinero, como la familia Rothschild, como número uno, van a estar de acuerdo con que se divulgue el fenómeno extraterrestre? ¿Ustedes creen que van a ser bienvenidos cuando ellos van a venir a ofrecernos la solución de los problemas del hambre, la solución del dinero, las guerras, que todos vamos a tener lo mínimo necesario, pero todos vamos a tener lo mismo, a nadie le va a faltar nada? Ellos no quieren ser como nosotros, ellos quieren ser, siempre estar, ponernos en pie encima, ser poderosos. Ellos no quieren perder sus privilegios, entonces nunca van a aceptar el fenómeno extraterrestre, es una cosa de sentido común. Ellos saben, porque tienen los mejores investigadores, tienen acceso a la información de primera orden, de la NASA, saben todo lo que pasa y lo que va a pasar. Por eso construyen sus búnkers, saben todo lo que va a pasar. Ellos tienen mucho más información que nosotros. Entonces, ¿por qué no nos dan la información a nosotros? Porque no quieren que sepamos, que nos mantengamos ignorantes. Si es mucho más fácil dominar una masa ignorante que una masa informada, hacer una cosa de perogrullo, es fácil. Es natural. Nunca nos van a querer dar la información. Y ellos saben lo que va a pasar. Entonces, están preocupados de mantener todo eso oculto. ¿Por qué? Porque estos seres respetan el libre albedrío. Y si nosotros, los seres humanos, le tenemos miedo a estos seres, ellos, respetando nuestro libre albedrío, no intervienen. Por eso que están en una campaña de, se van mostrando cada vez más. Yo les pido que vean avistamientos extraterrestres en internet y van a ver ustedes que cada vez hay avistamientos más y más espectaculares. Se van a ir mostrando cada vez más a 10 personas, a 100 personas, a 1000 personas, a 1 millón de personas, a 100 millones de personas, y así hasta finalmente mostrarse a todo el mundo. Y se van a contactar, van a bajar 13 millones de naves extraterrestres en la humanidad. Eso lo vamos a ver todos. No vamos a necesitar ningún contactado para eso. Vamos a verlo todos. Esa locura que le estoy diciendo es una primicia. El tiempo, se van a dar cuenta ustedes, queridos amigos, y el tiempo, y estoy hablando de poco tiempo, se va a dar. Y esa es la esperanza que les puedo dar, de que las cosas van a cambiar pronto. No en 50 años, no en 20 años, en muy pocos años. Entonces, este mundo, usted lo sabe, si está informada, independiente de creencias o no, si usted está informada, sabe que esto no da para más. Entonces esto tiene que terminar. Si los científicos han dicho que el planeta ya no dura 10 años más, así como vamos, el 65% de las especies se han extinguido. ¿Quién las extinguió? Nosotros, los hombres. Entonces, ¿para dónde vamos? ¿Qué está haciendo Brasil? ¿Están depredando la selva? ¿Qué va a provocar eso? Imagínense. Entonces, somos la autodestrucción hecha realidad. Nosotros, los seres humanos. Esto se tiene que terminar. De cualquier forma, se tiene que terminar. Bueno, queridos auditores, espero que les haya gustado el tema. Quisimos darle una visión distinta de las cosas y esperamos contar con ustedes el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa.